judíos no entendían el cinismo. Levantaron la mirada y vieron el sol, y en su Dios se convirtió. Aceptaron como padre que los despertó con cariño tan divino. Aprendieron con los años lo que señaló y pagaron con honor. Y así empezaron por uno, y después fueron por dos. Y uno más por cada uno de sus miedos para sentir el confort. De repente fueron cientos de dioses y la fe los desbordó. De constantes sacrificios para calmar su dolor. Se sintieron superiores, la soberbia les ganó. Y entonces erigieron a un hombre como su salvador, olvidando los favores otorgados por el sol. Y un día solo lo vieron como una gran masa de ardiente interior. Sacó sus largos brazos rojos, permitiendo a las puertas abrirse y liberar demonios. Cientos de titanes gigantescos buscando justicia en un mundo decadente, falto de valor. Al llegar a la Tierra, los titanes primero fueron a las grandes ciudades, causando mucho desconcierto, miedo e ira. Los humanos más poderosos quisieron eliminarlos con sus inútiles armas. Empezó la destrucción masiva. Se mataron a sí mismos. Los más miedosos le imploraron a su salvador que los liberara de esos demonios bajados del cielo. Pero como era de esperarse, nunca fueron escuchados. Y así continuó la destrucción. Los titanes derribaron las ciudades contaminadas, calcinaron a los que engañaban a las masas y desaparecieron a los falsos profetas. esos que habían esparcido todo el miedo. Los humanos no pudieron ni luchar, y quedaron callados, dispuestos a escuchar. Y el sol elevó una especie de rugido tan cálido que a todos purificó, y hubo un minuto de calma, y la tierra empezó a temblar. Emergieron castillos dorados de entre los escombros de las ciudades, más altos que cualquier cosa, tan fuertes como las montañas, y tan perfectos como el mismísimo sol. Humanos escalaron los castillos y comenzaron a llorar al ver su tierra devastada por la codicia y el mal. Se dieron cuenta de todo lo que habían hecho y, sin necesidad de acordar, entendieron que debían de cambiar. El sol se calmó y los campos florecieron, las aguas regresaron y los titanes se fueron. Y así el hombre cambió. El hombre se unió al sol, se unió a la tierra, al mar, al aire, a la vida. Regresó al sol. Regresó consciente, regresó humilde, regresó triunfante. Despertaron, se abrazaron, entendieron a sus hermanos, se liberaron. Extendieron sus manos, abrieron sus brazos, se igualaron. Se fundieron con el fuego, con la tierra, con el agua, la valoraron. Y se aferraron a la vida y a la muerte como jamás habían pensado. Así fue. Será.